acaso alguna duda te ha quedado, corazón. Solo mírame a los ojos y encontrarás mi amor. No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor. Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperá. No lloraré y fingiré que nunca tuve tu amor, que no existió, que un sueño fue el más hermoso que soñé. Para ti nuestro amor no.